Bienvenidos una vez más al Ángel de Tu Hogar. Dios nos susurra nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores, dice Luis. Nos grita en nuestros dolores. Es inevitable que suframos. La vida está llena de espinas y inevitablemente vamos a sufrir. Ya sea algún malentendido, vamos a sufrir alguna experiencia laboral que no nos convenza demasiado, vamos a sufrir enfermedades, vamos a sufrir la pérdida de un hijo, vamos a sufrir. Porque la vida tiene ese otro condimento, ¿sí? Como decían, es levantar una piedra y abajo de esa piedra llena de moho que está el sufrimiento, siempre encontramos algo. Bueno, la vida es así. La vida, inevitablemente, cada vez que levantamos esa vida, encontramos sufrimiento. El sufrimiento nos va siguiendo desde el pecado original en adelante, estamos signados por el sufrimiento. El tema es que ese sufrimiento muchas veces, o ese dolor, es más miedo al sufrimiento que sufrimiento en sí mismo. ¿Cómo entendemos el dolor o cómo encaramos el dolor? Es lo que marca la diferencia. En primer lugar, el dolor nos introduce en la realidad. Hay distintos modos de tomar el dolor. ¿Sí? Podemos tomarlo con una mirada propia del estoicismo o del budismo, donde ya no hay ningún tipo de solución, o incluso esto es lo que yo me merezco. O podemos tomarlo con una mirada del judeo cristiano, ¿sí? Que tiene una mirada redentora a ese dolor. Francis Thompson dice: la simiente que cae hace brotar al árbol, la lluvia que cae hace brotar la hierba, los helechos se deshacen para que broten sus retoños, porque nada vive si algo no muere, y nada muere si no es para que algo viva hasta que los cielos pasen. Necesitamos inevitablemente que algo muera. Por eso el dolor nos introduce en la realidad. El dolor también nos hace crecer, nos educa, y depende cómo tomemos ese dolor, vamos a crecer o vamos a empeorar, ¿sí? O vamos a decrecer. Y esto, este entender el dolor así, exige que uno tome ese realismo, ¿sí? Y lo asuma ese dolor o lo rechace. Pensemos en un paciente que está internado en una unidad de terapia intensiva a punto de morir. En ese momento elige las cosas que son importantes. Eso es lo que marca, o ese momento, ese último momento, es lo que va a marcar el verdadero sentido de su vida. Y entonces, como tome ese dolor en ese momento de su vida, es lo que va a ser después. Entonces entendamos que ese momento, ¿sí? O los momentos que tenemos de dolor, son, en cierto modo, depende cómo lo tomemos, los que pueden abrir una puerta hacia el futuro o no abrirla. El dolor purifica, en tercer lugar. El dolor sin amor es sufrimiento o infierno, ¿sí? Necesitamos sí o sí el amor atrás del dolor. La persona que ama mucho puede sufrir mucho. La persona que ama poco, que es egoísta o que se ama a sí misma, todo lo que sufra le va a ser el sufrimiento más terrible porque va a poder sufrir muy poco. Piensen ustedes, o incluso hay una anécdota de Viktor Frankl, cuando se la llega un paciente diciéndole que estaba absolutamente deprimido porque su mujer había muerto y él había quedado solo y estaba muy deprimido y no podía salir de ese pozo y que sufría muchísimo. Entonces Frank lo mira a los ojos y le dice: ¿qué hubiese pasado si su esposa hubiese estado en esta situación? Dice: la verdad que sufriría mucho. Dice: bueno, ahórrele ese sufrimiento. A partir de ese momento se dio cuenta este señor que ese dolor que él sentía tenía que purificarlo. Tenía que purificarlo a él, incluso de sus defectos, para poder poner ese amor al servicio de los demás. Ese amor barra dolor al servicio de los demás. El dolor también enseña a amar. El dolor inevitablemente nos lleva por un camino que hace que uno vaya muriendo a uno mismo. Cuando uno tiene un dolor muy grande, que no puede compartirlo o no puede hacer que otros lo carguen por él, inevitablemente tiene que asumirlo y tiene que servir de purificación a uno mismo, tiene que servir de sustento a uno mismo para que uno deje de amarse a uno mismo y empiece a amar a los demás. La tribulación santifica al hombre, el dolor cría virtudes. Entonces necesitamos entender que a pesar de que el dolor existe y que vamos a tenerlo múltiples veces, tenemos que enseñarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos que tenemos que aprender a confortar a los demás. En primer lugar, si mi hermano se cae, voy y lo junto, ¿sí? O lo levanto, o voy y me acerco a ver qué necesita, o a ver si puedo consolarlo porque está triste. Cuando tenemos claro este sufrimiento, es cuando dejamos de sufrir. Por eso, a veces necesitamos esta oportunidad que nos da el dolor para realmente ser héroes. Es muy fácil ser héroe cuando no tengo ningún tipo de exigencia ni de dolor. El verdadero héroe se hace cuando las dificultades arrecian, cuando el dolor nos consume. Pero es también ahí donde mostramos realmente la virtud que tenemos. Y es ahí donde demostramos realmente la capacidad de amar que tenemos. Si te gustó, te pido que pongas me gusta. Si quieres comentar, puedes hacerlo. Como así también compartir. Será hasta el próximo episodio.